Porque la vida es así, lo que hoy me hace feliz mañana es sufrimiento. Hoy yo no quiero decir, yo no quiero decir mis palabras al viento. La tibieza de tu piel y tus labios de miel, tus besos y tu aliento. Soy un triste trovador que en noches de dolor cantará su lamento. Aquí me siento tan feliz que olvido el sufrimiento. Volver.